no eres mío y lo sé, y no se niega lo que ya se ve. Búscame y encontrarás todo lo que no te pudieron dar. Al final de la noche, sabes que ahí estaré yo. Dime por qué te escondes, que todavía no lo sé. Brilla con locura mientras los demás opacan. Ríete un poco y dime qué te pasa. Y esa actitud es la que me tiene pensando un día aún. Hay veces que no te entiendo. Yo sé que lo bueno toma tiempo. Tú tranquilo que yo. Que todavía no lo sabes, yo soy pa' ti. Tengo ojos solo pa' ti. Con mis besos pa' ti, pa' ti. Yo estoy dominicana hasta Madrid. Todavía no lo sabes, yo soy pa' ti. Tengo ojos solo pa' ti. Pa' ti, pa' ti, de Dominicana hasta Madrid.